Además de cuentos clásicos, leímos cuentos contemporáneos, que son cuentos más nuevos de Lobos. Se diferencian de los clásicos porque tienen autor. También tienen ilustrador. Nos dimos cuenta que los cuentos de los lobos no son siempre malos. Los cuentos que leímos son El Plan, Feroz Feroz, Los Tres Lobitos y El Cochinito Feroz. Lobo No Está, Una Caperucita Roja. Lobo Está, El Estofado del Lobo. Voy a comer de ¿Dónde Estás?